los viernes a las 10 p.m. Mi costado maltratado voy a cuidar. Y me puedes ayudar. La sangre llega hasta el río. Si la dejamos llegar. Salud, buena vida para todos, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Acá Peto de los Pérez García. Este viernes me voy a juntar con unos amigos a beber un poco y a charlar de música y de todo un poco. Ustedes dirán, bueno, es lo que hacemos todos los viernes. Pero este viernes me junto con los amigos de Otro Día Perfecto, con Ricky y todos los compañeros. Así que estaremos este viernes en Otro Día Perfecto, en FM en Tránsito. No podía ser de otra manera. Ahí nos estamos viendo. Porque alguien tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos. Somos Otro Día Perfecto, programa número 14 del 2019. ¿Eh? ¿Qué clase de fiesta es esta? Se habría gritado esto, ¿eh? Políticamente incorrecto era en una época. Salud. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Déjame un par. Masticando videos que no quieren ni dar. arrancar desde Insoportablemente Vivo de 2004. Esta es El Rey de la Triste Felicidad. Quédate en Otro Día Perfecto. Estamos arrancando. Búscanos en las redes como arroba ODP Radio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro Día Perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Como siempre, presentamos a nuestro prestigioso staff, encabezado en este caso por el periodista Mateo Crespo. Feliz día, feliz día, Mateo Crespo. Salud, salud. Salud, salud. Facuña, que es un periodista advenedizo, por decirlo de algún modo. Muchas gracias. Además, queremos saludar especialmente a Sergio Oscar Freitas, responsable de la puesta en el aire por última vez en algún tiempo, ¿no? Exacto. No vamos a ventilar los trapitos al sol, pero por un tiempito Sergio no va a venir. Las famosas luces de neón. Las luces de neón lo han encandilado y nos va a abandonar. Ya tengo una gran lista de gente que ha sido encandilada por las luces de neón. Vos tuviste a medio metro. Decí que te dieron salida de allá, ¿no? Porque, o no, tuvo a dos baldosas. Sino... Prometí volver con un yaco. Cada vez que yo me ausentaba, volvía con un yaco. No sé si recuerdan. No siempre, ¿eh? Así que no, frente, cuando, estamos... cuando tuviste con lo del libro, siempre que volvía no traías un ¿cómo yaco? Que no, del free shop del buquebús. No estoy seguro, ¿eh? No, a veces traía Maker Max, perdónenme. No era un yaco, ¿eh? Bruno Dulbe con la coordinación en la producción. Vamos a estar escuchando canciones y hablando de algunas cuestiones que nos interesan a nosotros particularmente, como ya habrás podido escuchar a través de las redes de Otro Día Perfecto, a través de el aire de FM en Tránsito. En un rato vamos a estar charlando con Beto Holguín de Los Pérez, de los teatros, el teatro el año pasado, el disco en vivo maravilloso que apareció este año y lo que se viene, que es otro disco en vivo, más de aquel concierto, ¿no? Se viene el disco 2 para fin de año. Los Pérez van a estar tocando en julio acá en el Teatro Gusto, que tiene su sala renovada, y también van a estar tocando en Rosario, en Córdoba, en el mes de agosto. Ya está, ni que llamarle y decirle que no venga, ya contó todo Facu. Leí por ahí que la película de Elton la describen como, inclusive, no como una biopic, sino como una autobiopic, casi. Por el nivel de involucramiento que tuvo el tipo, y porque a diferencia de la de Queen, Freddie estaba muerto y este no. Está a mitad de camino, podríamos decir. En la época, en la era dorada de las biopics. Hablamos de Rocketman, la biopic de Elton John, que se estrenó hace muy poquito. Sí, un tipo al cual nunca, no sé si le dimos la merecida bola a Elton John, pero íbamos a hablar bastante de él. Me parece que está a mitad de camino entre Rapsodia Bohemia y su solemnidad, la biopic de Queen, y el desparpajo descontrolado de The Dirt, la película de Motley Crue. Ahí, en el medio de las dos, podría ubicarse Rocketman, la de Elton John, que fui a ver el lunes en el cine, en el horario del Indio Solari. En cierto, ¿te cruzaste con el Indio en el Plaza Oeste? Sí, estaba un poco, parecía de papel, pero bueno, igual me sí, lo crucé. ¿No? ¿Estaba como Muhammad Ali o todavía no? No, estaba encuadernado. Me lo traje y me lo llevé para casa. La verdad es que, en términos musicales, yo le presté bastante atención a la parte de los 70 de Elton. En los 80 ya lo empecé a mirar de costado y después ya le perdí el rastro, ¿no? Bueno, en términos musicales, quiero sí, decir. Sí, hoy vamos a revisitar un poco su fugaz... No, en realidad no, fugaz no. Vertiginosa y larga carrera y vida. Hace 20 años atrás, hablando de gente que está... en la banquina, digamos. Hace 20 años atrás... un 5 de junio de 1999, ayer se cumplieron 20 años exactamente del show de Viejas Locas en el Estadio Obras. Todavía estamos hablando de 1999. Esto es todo pre-intoxicados. En términos de banda, digo, intoxicados claro. Seguramente ya venían. Sí, sí. Pero hace 20 años Viejas Locas tocaba en el Estadio Obras en el medio de lo que era la aparición de su tercer disco. Hoy sí vamos a hincarle el diente a un guitarrista un tanto particular y bastante enfermizo, que es John Frusciante. El tipo de la etapa más brillante en términos musicales también de los Peppers, digo yo, ¿no? Easy Sex, Blood Sugar Sex Magik. A veces coincide con el momento de mayor exposición mediática, la mejor etapa musical, y a veces no. Hay veces que los reflectores te siguen, a la gente le gustan los discos y las canciones, pero para el fundamentalista, para el fan fundamentalista, no es la mejor época. La mejor época es la de los Tugurios y demás. Viste que hay mucho de eso. Bueno, pero Fluyente también estuvo ahí porque viene desde la primera época de los Chili Peppers, inclusive Mother's Milk, que es otro gran discazo grabado por él. Vamos a estar escuchando una nueva canción de Sky, la cuarta canción que estrena viernes a viernes, ya hace un mes. Estrena una canción, la sube a las plataformas digitales. Seguramente todas ellas formarán parte de un futuro disco de Sky. Vamos a estar escuchando una canción nueva que se estrenó hoy en las plataformas digitales. ¿Hasta acá? ¿Bien? Impecable. Con Sky. No, sí. con Sky. Impecable. ¿Sí? Entiendo la pregunta. ¿Sí? La canción de hoy capaz puede modificar un poco esa afirmación categórica, pero no importa. Pero bueno, puedo escucharla. Es Sky y le damos como un crédito. No tiene crédito abierto el flaco. Para mí está en el puesto número uno del podio de mis guitarristas argentinos favoritos. Vamos a estar hablando de algunas cuestiones que fueron eliminadas por decreto hace dos semanas y que ahora parece que vuelven. Sí, las colectoras. Digamos, aparentemente... El PRO quiere ir por colectora. El PRO quiere ir por colectora, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, porque hace dos meses había emitido el decreto 249 que prohibía las listas colectoras. Esta semana se comenzó a hablar de efectivamente hacer un poquito de fuerza para que... Se desbarranque ese decreto y que se habiliten. Bueno, de todo ese menjunje vamos a hablar en un rato. Y si nos queda tiempo también vamos a hablar un poco de la visita de Bolsonaro de esta semana. Es brillante la tapa de Página 12. Podría ser el afiche de Tonto y Retonto, tranquilamente. A lo que hemos llegado, ¿no? Sí. Y todavía quedan algunos meses más. Además, te comenté al principio del programa, te lo conté. Vamos a estar charlando con Beto Holguín de los Pérez García, que está en camino. It's coming. Por ahí. Acerca de, bueno, de los shows que se vienen, de todo eso que ya Facundo contó, con lo cual la nota. Spoileé la nota al final. Prácticamente carece de sentido. Y escuchando canciones hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9, somos @deperradio, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify, donde viernes a viernes publicamos las listas de canciones que se escuchan en el programa. Tenemos un WhatsApp que es el 11-3215-1808. Hoy viene Beto Holguín de los Pérez. Si querés grabar un mensajito, querés preguntarle algo a Beto, Bruno Dubleco, que es un tipo generalmente poco amable, en este caso va a ser muy amable y se va a ocupar de ponerlo al aire. Dicho esto, música, viejo. Sí, bueno, en la cara, si te animas frente después. Apollo 440 se llaman los tipos. Me gustó esta canción. La escuché en una película y me gustó. Discúlpenme. Punchi punchi. Opa. Sí. Se llama Time is Running Out. Baile putos. Así estamos, viejo. Oh, wow. say? Let it all hang out. You got to chill. Relax. I'm sweating out the rest of it. El gobierno que reflota esta idea de la Y. A ver, Vidal por un lado, con la boleta, obviamente la boleta del presidente de la nación, buscando su renovación, y por otro lado la oportunidad que otro de los candidatos por fuera, inclusive hasta de Cambiemos, por supuesto, bueno, con la boleta también de María Eugenia Vidal como gobernador. El tema es por qué. ¿Qué le pasa, Vidal? ¿No cierran nada los números en la provincia de Buenos Aires? Básicamente que la diferencia que hay entre la elección nacional y la bonaerense es que en la nacional existe un balotaje, una posibilidad de recuperarse de un mal resultado en la primera vuelta, y en la bonaerense gana el que saca un voto más que el resto. Sí, sí. Clarificar el sistema electoral, o sea, basta de estas listas que es acoples o como las llaman, colectoras, candidaturas múltiples, que claramente no ayudaban a respetar la decisión democrática del pueblo. ¿Qué porcentaje de gente puede ir a votar al cuarto oscuro? Dice, me gusta Vidal, me gusta, a ver, ¿qué otra? Me la agarro a Vidal y que tengo las dos boletas y digo, más sí, este me pudrió. Macri pone la boleta de Alternativa Federal con Vidal. Y estas maniobras pueden ser una maravilla electoral, que después hay que ver cómo suman, pero sumar a Massa, a mí me parece que es restar a una salida de los trabajadores de la crisis, con toda claridad. Argentina está técnicamente en default. Y teniendo en cuenta que Macri hace menos de 3 meses firmó un decreto que prohíbe explícitamente lo que ahora hoy están proponiendo hacer, parece que vale todo. Parece un chiste. Macri está esperando que la justicia decida en contra de lo que él decretó. Así es. Otro día perfecto. El 11 de abril de 2019, no hace tanto, no. Si sacas cuentas, van a ser casi dos meses, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, dejó sin efecto el uso y costumbre de lo que se llama vulgarmente listas colectoras. Explicaba un poco para los neófitos como yo qué son exactamente. Las listas colectoras tienen que ver con esto. Dos fuerzas políticas distintas, vamos a poner un ejemplo extremo, digamos, como para que se entienda. Alberto Fernández, Mauricio Macri. ¿No? Digamos que van a competir en la categoría presidencial en las próximas elecciones. Dicen, no, bueno, pero en candidato a gobernador vamos a llevar el mismo candidato. Y entonces, en la categoría a gobernador, llevan el mismo candidato. En el caso de provincia sería al revés. Digamos, Vidal quisiera ir ella como gobernadora en las listas de Alternativa Federal. De Massa eventualmente. O de la Baña, digamos, eventualmente. Independientemente de a quién vos votes a presidente, ella exacto. quiere estar en todas. Exacto. Pero hace 2 meses, por decreto, se eliminó esa posibilidad. Además, la jueza Servini, por lo que leí, ratificó la vigencia del decreto de Macri a través del cual canceló esa posibilidad. Vamos a ver qué decía algunos párrafos del decreto 259. Como para entender los argumentos, ¿no? Digamos, ya modificar las leyes electorales el mismo año, un par de meses antes de las elecciones, es raro. Más allá de la discusión que podamos tener sobre si estamos de acuerdo, si nos parece bien o mal, estamos de acuerdo. Las colectoras o lo que fuera. Dice, ello conspira, las listas colectoras, contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral como mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección alternativas de gobierno. Resulta necesario reglamentar las adhesiones de boletas de diferentes categorías para evitar que puedan producirse múltiples combinaciones en la oferta electoral entre agrupaciones de diferente orden. Y, por ejemplo, en otra parte dice, la proliferación de combinaciones de boletas conocidas como listas colectoras genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores. Pero parece que ya no. Esto, si nosotros sacáramos esta discusión de un año electoral, vamos a decir, si esto lo discutiríamos el año pasado, uno podría decir, bueno, sí, la verdad que es raro, ¿no? Digamos, las listas colectoras. La cuestión, en medio de todo esto, es que, primero, se publicó el decreto hace 2 meses. 2 meses. 2 meses después, es el mismo gobierno el que dice, bueno, che, ¿sabés qué? la verdad que capaz que nos conviene tener listas colectoras. Lo pensamos mejor. ¿A qué le permitiría al oficialismo? Es la pregunta, al oficialismo nacional en esto, digamos. Porque claramente sería una ayuda para la reelección de María Eugenia Vidal. Los gobernadores intendentes que quedan ya vislumbran a Mauricio Macri como una especie de collar de termotanques, ¿no? ¿Por qué se llega a esta decisión o se quiere retrotraer esta decisión? Porque hay muchas encuestas que dicen que cuando se mide a María Eugenia Vidal sola, gana a su rival, que sería Axel Kicillof. Ahora, cuando se mide por combinación, esto es Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Kicillof estaría ganando, según algunas encuestas. Se puede cortar ahí, ¿no? Se podría cortar, digamos, pero cuando se mide por combinación, Kicillof estaría pasando al frente. Pero ya dependés de que la gente vaya a cortar boleta. Igual ahí hay que hacer una diferencia, porque todo eso está basado en que Vidal tiene mejor imagen, lo cual no quiere decir más intención de voto, porque cualquiera que analiza mínimamente la cuestión se da cuenta que Vidal es Macri. No, pero hay mucha gente, el núcleo duro de Cambiemos, creo yo, no analiza mínimamente la cuestión. Inclusive, bueno, un tuit un poco de humor negro, tampoco era tan gracioso en realidad, que leí hoy, que decía: me estoy muriendo de hambre, pero igual voy a votar a Cambiemos. Y había uno que le contestaba: bueno, ojalá te mueras antes de las elecciones. Lo que pasa es que el núcleo duro, esté como esté la situación, ¿no?, va a votar a Macri y va a votar a Vidal. Eso es así. El núcleo duro de Cambiemos lo va a votar, no importa, digamos, sus combinaciones. Pero ¿a qué apunta o a qué pretende apuntar el oficialismo nacional con esta situación? Es decir, bueno, no importa, a como dé lugar, si ganamos la provincia de Buenos Aires en un balotaje, eso nos va a dejar mejor posicionados. Igual, digo, mañana pierde Cambiemos, Macri se va a seguir disfrutando de sus millones y de su increíble vida, y le va importar muy poco estos 4 años, ¿verdad? Hay dos maneras de solucionar y de salir de este escenario. Por un lado, la jueza de competencia electoral que vos decías recién, Servini de Cubría, que recibió muchos de los amparos que fueron presentados para declarar inconstitucional este decreto de Macri, dijo: no, paren un poquito, el decreto es válido. Con lo cual, no serían posibles todavía las listas colectoras. Y ahí me parece que cabe... ¿Puede sacar una lectura? ¿Un contradecreto el tipo? Ahí me parece que cabe una lectura. Que ahí Servini de Cubría dice: mira, macho, yo no voy a hacer el trabajo por vos. Vos querés dejar sin efecto tu decreto, tenés que sacar otro, claro, pero para dejar sin efecto tu anterior decreto. Yo pensaba que si hace eso el tipo se va a convertir en un hazmerreír, pero en realidad hace 3 años y medio que ya le pasó, así que no sería un problema. Me parece que ya en este escenario en el que estamos hoy, en donde el oficialismo se debate sobre de qué manera salir del entuerto que él mismo generó a partir de la emisión de decretos, da un poco este escenario, digamos, tan dispar que tenemos. Y digo dispar, engorroso, embarrado, desprolijo y cualquier calificativo que le quieran poner. Lo cierto es que este es el momento y este fin de semana vamos a tener elecciones en 5 provincias y al parecer ya la semana que viene habrá novedades de qué es lo que va a hacer Sergio Massa. Quiero rectificarme y decir que Bruno Dulbeco es un gran amigo y compañero. Qué veleta, ¿no? Sí, soy yo. El contradecreto. Esta es para mi amigo Sergio Freites, con el cual compartimos el gusto por los Left Lane Cruiser. Así se llama la banda, que ha editado hace una semana un nuevo disco que se llama Shake and Bake. Y esta canción es la que le da nombre al disco: Shake and Bake. Shake a bake a bell, do the Lord. y lo que se avisora para el próximo miércoles, que dice que va a haber un paro total de transporte. Bueno, un llamado de atención. Espero que el gobierno escuche que hay algo que no funciona, empezando por la inflación. No se puede convivir con una inflación de dos dígitos. Son solamente 8 países en el mundo que conviven con inflaciones de dos dígitos. 6 del África, Venezuela y Argentina. Si todos los demás han entendido que no hay que convivir con la inflación, que la inflación corrompe, destruye la capacidad de convivir, nos enfrenta todos los meses pues no sabemos cuánto vale cada cosa, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros? No debe ser tan difícil si todos los países del mundo, salvo 8, han logrado derrotar la inflación para nosotros derrotarla. Otro día perfecto. Durante muchos años tocar en vivo en el Estadio Obras era el primer gran acontecimiento para una banda de rock. Estos pibes no fueron la excepción. ¿De qué estábamos hablando antes? De los fucking putos que no nos saben gobernar, ¿no? De esos. Ellos no saben lo que necesitamos nosotros. No lo van a saber nunca. Viejas Locas estaba en pleno ascenso a fines de los 90s. Para esta época, pero en 1999 ya tenían 3 discos editados. Viejas Locas, Hermanos de Sangre y Especial. Exactamente 20 años atrás pasaba esto en Obras. Porque no la puedo fumar. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Eh? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes, and I just had to get it out. It's a little bit funny, this feeling inside. What did you say your name was again? My name is... Reggie! Reginald Dwight. Reginald? That's my granddad. El tipo se llamaba Reginald. Reggie. En la era dorada de las biopics, esto quiere decir las películas ficcionadas y guionadas. Tenemos que decir biopics. Biopics. Esto quiere decir, técnicamente hablando, un formato cinematográfico de ficción, pero basado en una historia real, donde siempre o casi siempre el artista involucrado tiene un papel preponderante detrás de la cuestión. Esto quiere decir que casi todas son biografías autorizadas en formato cinematográfico, podríamos decir. Y como anticipábamos hace un rato en la apertura, me parece que Rocketman, la película que hoy por hoy pueden ver en cines y que refleja la intensa, larga, prolífica e incendiaria carrera de Elton John, hoy conocido como la tía Elton, está a mitad de camino entre la solemnidad de Rapsodia Bohemia de Queen, donde los temas como la droga y la homosexualidad se tocan de tema muy de forma muy tangencial, y acá es bastante más explícita, hueso, ¿no? Pero no tanto, justamente no algo así, pero es no tan explícita como The Dirt, la película de Motley Crue que se pueden encontrar en Netflix, que ya directamente casi es un nivel pornográfico, pero es Motley Crue, ¿no? Curiosamente, la mayoría de la música que se escucha en la película no está interpretada por Elton John, si bien son sus canciones. La mayoría están interpretadas por el pibe que protagoniza la película. Sí, que además está muy bien en el papel de Elton John. Realmente, tanto en su parecido físico como en la interpretación, este pibe, que ya te voy a decir cómo se llama, sale muy pero... Tom Egerton. Exactamente. Sale muy pero muy bien parado, y además al cantar las canciones también está a la altura del rango vocal de Elton, que era uno de los de las características distintivas. La verdad que para mí, que nunca le di mucha bola a Elton, me viene bien enterarme de un montón de cosas de su vida, como que fue casi un niño prodigio. Taron Egerton. Exactamente. Que fue un niño prodigio que muy, muy, muy temprana edad, casi a los 6, 7 años, ya mostraba muchísima facilidad para tocar el piano y para captar melodías a primera escucha. Esto es, le mostraban alguna sonata de Beethoven en el piano y el tipo TV a primera escucha la reproducía. Y mostró desde muy muy pequeño ser una persona distinta y con un talento muy particular. Más allá de toda la cuestión de su carrera discográfica, su éxito vertiginoso conseguido de forma muy pero muy temprana, cuando saca el primer disco, Elton John va a Estados Unidos, y está muy bien reflejado en la película ese primer concierto en el Troubadour, un local mítico del Sunset Strip de Los Ángeles. Y esa escena tal vez sea una de las más logradas de la película, en esa famosa imagen de Elton parado en vertical sobre el piano y todo el público prácticamente levitando al ritmo y a la intensidad rockera de la banda, tal vez sean de las escenas mejor logradas. Pero en definitiva... Soy un interrumpidor serial, pero no es habitual que te pida perdón. De los en buenos. Este caso te pido que me... Igual prefiero que participes y no que estés mirando culos en internet. Okay. Pero bueno. Se me cortó internet justo. Mira, por eso estoy participando, no porque me interese demasiado. Sí. Lo cierto es que la carrera musical de Elton, en lo personal, me resulta razonablemente atractiva en los 70. Uh-huh. En los 80 le empiezo a mirar de costado, y en los 90 ni siquiera le presto atención. Pasa que tiene un alto contenido de baladones la carrera de Elton, que para todo aquel que se precie de rockero como nosotros es casi casi dejarnos afuera. Pero es cierto que en los 70 supo rockear mucho Elton, y supo chocar de jeta contra todos y cada uno de los vicios y clichés del estilo de vida de rock and roll, y sobre todo de un pendejo que muy de golpe, muy de manera inesperada, se encuentra con ser tal vez una de las figuras más importantes del rock inglés y uno de los tipos más millonarios. O sea, realmente la carrera y el ascenso de Elton John fue muy vertiginoso, y nadie está preparado, y muchísimo menos el Reggie, que desde chiquito ya mostraba una sensibilidad muy particular. Hay dos discos particulares de Elton a principios de los 70. El tipo hace mucho que edita discos. Sí, sí. Madman Across the Water y Honky Chateau, sobre todo, que tiene un par de canciones maravillosas, dentro de las cuales están, por ejemplo, Honky Cat o Rocketman, que vamos a escuchar en un ratito, Honky Cat. Pero bueno, recomendable Rocketman, está bien, o sea, da para ir a verla al cine, tiene muy buena producción, con una estética muy pero muy cuidada, una ambientación muy lograda, y con toda la mega producción de un gigante, podríamos decir, del cine, con buena edición, con todos los truquillos y parafernalia de una película que vale la pena ir a ver al cine. Dicho esto, la cuestión central de esta película me parece que es la siguiente: ¿cómo una persona, en este caso Elton, y en él podríamos hablar de muchísimos o infinidad de artistas, que por un lado logran la devoción, la idolatración masiva de cientos de miles de personas que los elevan a la categoría de Dios? Idolatración me suena un poco... Búscala, ¿no?, en el diccionario. Y por otro lado, en su vida privada no pueden lograr, no pueden conseguir que nadie los quiera, los ame apropiadamente, ni siquiera su madre, como es en el caso de Elton John. O sea, esta dicotomía entre la aceptación, la adoración masiva, y en la vida íntima una absoluta desolación de que nadie los quiere por lo que son, sino por lo que tienen, me parece que en definitiva se convierte en el eje central de esta película Rocketman, que retrata, insisto, de manera bastante hollywoodseada, pero no por ello careteada, la vida licenciosa y perjudicada de Elton John. Es el tipo de película de la que disfrutás apasionadamente, ¿no? Me gusta, tiene todo, todo lo que es licencioso tener y perjudicado. Sexo, drogas y rock and roll, Elton, bien ahí. Perfecto. Rocketman disponible en cines, si no tenés los 297 pesos que te cuesta la entrada. Bancala, calculo que en breve estará en Netflix o en algún otro sistema de cable. Pero por ahora, recomendable. Y vos bien decías, Honky Cat es uno de los clásicos de Elton, y por eso vamos a cerrar con este temita, con el mismísimo Elton al piano. Quedan algunos minutitos para las 11 de la noche, horario después del cual estaremos charlando con Beto Holguín de los Pérez García. Oh, 24, otro día perfecto. Está saltando todo, Buenifatti. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Este banco es una cáscara vacía. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Otro día perfecto. Te seguí hasta el más allá, casi sin pensar. Nos perdimos en un trip de colores altos desordenados. Zafamos de la nada, sobrevolando ahora. Tu frase me detona, vos y yo acaso. Bailemos para no pensar, bailemos hasta olvidar. Perdámonos entre la gente, somos invisibles esta noche. Sueños utópicos de acá a la eternidad. Esa pared que no existe está en tu mente. No te veo y no me ves, aunque sigamos acá. No puedo descifrar lo que está sonando si estamos desconectados. Bailemos para no pensar, bailemos hasta olvidar. Perdámonos entre la gente, somos esta noche. Bailemos para no pensar, bailemos hasta olvidar. Perdámonos entre la gente, somos invisibles esta noche. No hay más cielo azul, solo mañanas rotas y el silencio nos aturde. La madre, una canción que me encanta, ¿eh? Desde ahora, un disco de 2014, Invisible. Casi las 11 de la noche, en un ratito ya charlamos con Beto Holguín de los Pérez García. Bueno, estás pensando en que no vas a abrir la otra botella, ¿no? La otra botella ya está abierta. Ah, ok, no lo he notado. Damas, caballeros, niños, niños y niñas debieran estar durmiendo. Tommy a la cama. Exactamente. Son las 11 de la noche, está promediando la edición número 14. 14, justamente hoy, de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Mateo no puede leer. Estamos en condiciones de afirmar que Mateo Crespo ya no puede leer. Una tuca, una tuca. Ah, nuestro amor es un... Sergio Freites en la puesta en aire, Bruno Dudé con la coordinación y en la producción, sentado a mi izquierda, Facundo Acuña, sentado a la derecha, Mateo Crespo, lo que queda de él. Mi nombre es Ricardo Durán. Hoy nos acompaña Pablo Martín Suárez, una especie de miembro emérito de Otro Día Perfecto. Ya está Beto Holguín de los Pérez García. En un ratito vamos a estar charlando con él. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito. Una tuca, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Una tuca, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Hablando de tonto y retonto. Hablando de tonto y retonto, esta semana estuvo Bolsonaro en Argentina. Y fue una foto muy buscada por el oficialismo, esta de Bolsonaro en la Casa Rosada, con Mauricio Macri y demás. Dejaron algunas definiciones que me parece que pintan de cuerpo entero la relación que hoy tiene Argentina y Brasil. Por otro lado, sí. Diga, quiero mandarle un saludo a Muro Bebidas, nada más, un beso enorme, a Carlitos. En calidad de que nos mantuvo ebrios durante prácticamente 2 meses. En calidad de que te mantuvo ebrio durante aproximadamente 2 meses. Oiga. Vamos a estar escuchando canciones en la hora que nos queda. En un ratito ya vamos a estar charlando en vivo con Beto Holguín de Los Pérez. Todos los años Los Pérez vienen una vez al año, por supuesto, charlan con nosotros, nos tomamos algo, nos cuentan lo que están haciendo. Bueno, tienen un disco en vivo. Se viene otra, se viene una segunda parte. Bueno, todas esas cuestiones que vamos a estar contándote de aquí hasta las 12 de la noche. No me mires, boludo, porque después te digo algo y decís que Las que ya spoileaste a las 10 de la noche. Si nos queda tiempo, vamos a estar repasando un poco lo que es la carrera solista de John Frusciante. Un guitarrista bastante especial, un tipo bastante enfermo, bastante vicioso, por cierto. Guitarrista de algunos de los mejores discos de los Red Hot Chili Peppers. Hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9 estamos haciendo radio en vivo desde los estudios Nora Cortiñas. Tenemos un anuncio que esta radio ha publicado también en el día de hoy que nos llena de orgullo, porque la escuela Éter, la escuela terciaria de estudios radiofónicos, ha cerrado un acuerdo con la cooperativa de trabajo para la comunicación social, FM en Tránsito, la revista Warning, y van a tener una sucursal aquí en el oeste. El espacio Éter Oeste propone cursos en periodismo y comunicación que se van a dictar en la OFI. Esto es Dr. Gabriel Arduino 122, aquí en Ramos. Para quien quiera más información va a poder mandar un mensaje de WhatsApp al 15 6575 2882 o escribir un correo a ether.oeste@comunicacionsocial.org.ar. La verdad, esto lo hemos anunciado en el día de hoy. Increíble. Tenemos más cosas en común con Sergio Freites de las que yo pensaba. Nick Cave and the Bad Seeds. Automáticamente nos miramos y dijimos, ¿qué canción ponemos ahora? Y elegimos esta que se llama John Fine's Wife. Well, the night was deep and the night was dark and I was at the old dance hall on the edge of town. Some big ceremony was going down. Well, dancers writhed and squirmed, and then came apart, and then arrived again, like squirming flies on a pin. In the heat and in the din, in the heat and in the din. And I fell to thinking about the brand new wife of Mayor John Finn. Well, a midnight came and a clock did strike, and in she came, a Dick John Finn's wife, with legs like scissors and butcher's knives, tattooed breasts and flaming eyes, and a crimson carnation in her teeth, carving away through the dance floor. And I'm standing over by the bandstand, every eye gaping on a John Finn's wife, every eye gaping on John Finn's wife. John Finn's wife was something of a mystery. In a town where to share a sworn secret was a solemn duty. I had brass knuckles and a bolo knife over near the bandstand with John Finn's wife. She got perfume breasts and raven hair sprinkled with wedding confettis, and a gang of garrotters were all giving me stares, armed as they were with machetes. Well, the nod through the window was full of lights, a winking and a watching at jumping twice, a winking and a watching at jumping twice. But it don't look like no trouble there. They head to the bar in their lovely suits. I slip my hand between the thighs of Jumpin's wife. They see me on awake her thighs. It was a warm and very ferocious night, and the moon was a color of a blood and light. And my eyes grew small and my eyes grew tight as I flooded in the ear of Jumpin's wife. Jumping in his shrunken suit with his quick black eyes and a black suit loop and his filed out teeth and a hobnail boot. His pistol of pistols in his pockets, aiming at me and aiming at his wife. The band holds silent, no fear for the life, but fear in my guts like tangled twine. Cause all I got is brass knuckles and a full-on knife. And me and Jumping's wife is all. And the three of us, and we walk out of the hall. You can hear the crickets and the thickets call. Guns did flare and guns did fall. And I find a buffalo knife in the neck of me and Jumpin'. I took his wretched life. Now I'm over by Beanstead. Every hand moving on a Jumpin's wife. Every hand moving on Jumpin's wife. Viernes a las 10 p.m. Mi costado maltratado voy a cuidar y me puedes ayudar. La sangre llega hasta el río si la dejamos llegar. Salud, buenos días para todos, Hola, ¿cómo están? Acá Peto de los Pérez García. Este viernes me voy a juntar con unos amigos a beber un poco y a charlar de música y de todo un poco. Ustedes dirán, bueno, es lo que hacemos todos los viernes. Pero este viernes me junto con los amigos de Otro Día Perfecto, con Ricky y todos los compañeros. Así que estaremos este viernes en Otro Día Perfecto, en FM en Tránsito. No podía ser de otra manera. Ahí nos estamos viendo. Porque alguien tenía que hacerlo. Ya es casi una cábala para nosotros. Una vez por año recibimos a los Pérez García. Está con nosotros Beto Olguín. Salud. Beto. Buenas noches, Ricky. Bienvenido, muchachos. ¿Va? Salud. Bienvenido. Salud. Salud. Ahí va. Salud. Un gusto este estar acá. Señor de la lata, ¿eh? Salud. Salud. Bueno. Develábamos casi sin quererlo, charlábamos informalmente hace más o menos un año acerca de lo que iba a pasar en el teatro y demás. Sí. en algún momento medio que se les escapó. Sí. Finalmente, bueno, pasó el teatro y está el disco. Así que, sí, como hace un año que no hablamos, es verdad. Contanos un poco, bueno, pasó el teatro, está el disco. ¿Cómo está, se sienten? Disco. ¿Cómo fue el proceso a grandes rasgos? Fue toda una movida. Primero, para nosotros era todo un evento en sí mismo tocar en el teatro, ¿no? Tocar en el Rex, así que, bueno, y se aprovechó eso y se registró. Así que ese día estábamos, primero, poniendo... pisando el teatro Gran Rex, ya era un evento en sí mismo. Después también lo grabamos el audio como para que sea un disco que estamos hablando, y también se filmó, así que bueno, está todo registrado. Y nada, contento, la verdad que bien. Era una linda parada la del Rex, y creo que estuvo bien, la verdad que la gente respondió, creo que la banda estuvo bien, el saco nos quedó bien, un saco que... No, nos quedó a medida, me parece. En el contexto de lo que es la actualidad, ¿no?, de la Argentina, en muchos aspectos, sobre todo enfocado en lo que son las bandas de rock, las giras, tocar y demás, ¿podemos decir que a los Pérez les va razonablemente bien? Sí. Sin entrar en detalles, ¿no? Es raro esto de crecer en tiempos de crisis. Claro, justamente. Pero dicen que en las crisis salen los grandes artistas también, ¿no? Sí. Algo tiene, porque es raro, realmente es raro, pero de todas maneras uno no deja de ser agradecido, porque, bueno, justamente lo que estamos hablando, ¿no? La situación está más que jodida y la gente sigue respondiendo, nosotros podemos seguir tocando, realmente que estamos muy agradecidos. Así que bueno, tratando de disfrutar lo que nos pasa y combatir lo que pasa afuera. Sí, ¿y qué parte tiene en este buen momento de los Pérez Merchot y toda su gente? ¿Qué parte de importancia tiene? Y digo, mucho, hablamos de la productora, ¿no? Claro, mucho, mucho, porque... Pirca, tal cual. Cuando nos tiramos a hacer cosas de este tipo, es buenísimo contar con ellos y... Nada, fue todo... charlado previamente, ¿sabes qué?, soñado y después laburado. Te interrumpo por esto. Sobre, sí, fin de año hablamos con Cristian Merchot, alguien a quien vamos a traer al piso seguramente en algún momento. Una de las cosas que nos contaba es que todo el mundo, Agustín Pisano, Emi Matina, que está con Bersuit, sí, todos le decían, tenés que ir a ver a los Pérez, tenés que fichar a los Pérez, ¿cómo, sí, te estás perdiendo a los Pérez? Sí. Y eso pasó. Cuando nos juntamos por primera vez a hablar con Cristian, lo primero que me dijo fue esto. Tengo a toda mi gente diciéndome. Tengo mucho que me vienen rompiendo las bolas hace rato con los ustedes. Pérez, claro. Así que sí, bueno, contentos. También colegas también. Me contaba Cristian que también, que yo no sé si era Tito de Bersuit o algún amigo de la banda que también le venía hablando de nosotros, en algún momento se lo había nombrado. Así que, bueno, dicho sea de paso, la otra vez estuve invitado con los Bersuit en su obras de los 25 años, así que nada, también ha pasado. ¿De la cabeza? De la cabeza, 25 años, así que estuvimos ahí cantando Murguita del Sur con los Bersuit. Un lujo, de verdad. ¿Qué pasa cuando los Pérez empiezan a salir a Córdoba, a Rosario, a Mendoza, a las provincias, al interior de Argentina? ¿Se nota un poco todo ese laburo que, como decía Ricky recién, Cristian viene haciendo desde la época de Bersuit, Bergarabat y de la cabeza, ¿no? Empieza... Sí, también el hecho también de estar sonando nosotros ayuda también un poco. Y también lo que nosotros veníamos sembrando, todo se suma, ¿no? Lo que veníamos, claro, sembrando nosotros de antes, sumado ahora al trabajo en conjunto con Pirca y a estar sonando en las radios y en algunos programas. Así que eso también está bueno. Hace que seas un poquito más conocido y bueno, y eso ayuda siempre. ¿Cuántos años de los Pérez ya? Y estamos en los 25, ya podemos festejar las bodas de plata. De plata son los 25, ¿no? ¿Y en la esperaban? O digo, hace algunos años dijeron, bueno, es hasta acá, es esta. Es la que nos toca. No, pero independientemente de, sí, las cualidades y las calidades, digo, sí, digo, hay diversas razones a través de las cuales una banda se transforma en masiva o más conocida, y a veces no tiene que ver sí, necesariamente con las calidades y las cualidades, porque hay, digo, sí, un, sí, montón de bandas que uno adora y que a lo mejor nunca la pegaron. No, digo, trascienden. ¿En algún, sí, momento ustedes pensaron, bueno, la que nos tocó es esta y ya, ¿O no? Dijeron, va a pasar. Siempre está un poco la idea de que las canciones se conozcan un poco más, qué es lo que está pasando ahora, justamente. Así que bueno, todo esto también hace que algunos laburos anteriores nuestros cobran vigencia, o la gente empieza a escarbar y descubre canciones que fueron editadas hace un tiempo. ¿Cómo se llama con el núcleo duro de los Pérez? Viste que toda banda, sí, cuando tiene, después de tantos años, tiene como un núcleo duro. Yo creo que algunos deben quedar y otros... Que donde la pegás en la radio te dicen, puto, sí, ahora sonás en la radio. Te vendiste. Te vendiste. Yo creo que, por ejemplo, en shows como el en Rex estábamos todos. Estábamos todos. Pero sí, bien. Porque bien, en el Rex la gente cantaba todas las canciones. Sí, bueno, eso hablábamos con Edu Pereira, que le mandamos un saludo, que estuvo a cargo de en prolijar todo el sonido y ahí editar. No, y lo que decía justamente Edu era que se escuchaba, había micrófonos destinados a captar al público y que no cantaban los estribillos, cantaban toda la canción de principio a final. Sí, bueno, se da eso. La verdad es que apareció un disco en vivo, Salud. Sí, se tenía que llamar así. Se tenía que llamar así, claro. Y la promesa es que va a haber otro, complementándolo. Claro, porque la cajita tiene lugar para dos discos. Exactamente. Y hay un segundo que está esperando su momento cerca de fin de año. Y bueno, estamos abocados ahora a escuchar y hacer una preselección de qué canciones irán a parar a ese disco. Ok. Así que, bueno, estamos en eso. Quizás tenemos el 70-80% de las canciones que nos gustan listas. ¿Es complicado elegir canciones de un show? Porque una cosa, me imagino, que cada show, digamos, que hacen es elegir una lista de canciones, que puedes elegir 25. Sí. Ahora van a un disco, sí, tenés que elegir canciones que, imagino, que les deben sentir cómodos a ustedes, que dicen, bueno, acá sonamos mejor que en estas otras, pero que a la vez sean representativas de la historia. Sí, bueno, justamente. En realidad, digo, para simplificar lo que pregunta Facu, perdón por el atrevimiento. Por favor. ¿Cuál es el criterio a la hora de elegir el orden de las canciones? Porque entiendo que no están en el mismo orden que sonaron en el show. Los temas que están en el primer disco ahora están en orden. Por ejemplo, el show arrancó como arranca el disco. Todo eso que nos queda es el último tema del show. Los años que vivimos en peligro es el primer tema. Así que tiene eso. Así que bueno, haremos el laburo de hacer como un show paralelo para esta segunda parte. Creo que también es una oportunidad para que suenen algunas canciones como esta, por ejemplo, que no estaban sonando últimamente. Estrenaron un videito, ¿no? Hace poco de una canción. Claro, porque están subiendo las imágenes del show, así, están dosificando las subidas de las canciones. Así que bueno, tiene eso también, ¿no? De darle oportunidad a canciones que fueron grabadas anteriormente y bueno, que la gente ahora se... O por lo menos lo conoce más gente. A grandes rasgos, ¿se consideran, o vos personalmente considerás a Los Pérez una banda de disco o de vivo? Porque a mí me parece que en el vivo está gran parte del secreto de la permanencia de la banda, ¿no? Sí, yo creo que en los últimos discos empezó a emparejarse eso, digamos, ¿no? Pero sí, la verdad, en la cancha se ven los pingos, la verdad, la aposta es el vivo. Quizás en el último laburo que hicimos con Emiliano, Más Fuerte, Más Alto, Más Lejos, hicimos un disco como más austero, como la banda tocando más en vivo. Entonces los temas en el show suenan muy claro, muy fieles a lo que fue grabado, a diferencia de otros que tenían más sobregrabaciones y eso. Pero la verdad es cuando la banda cuenta tres y sale. Igual lo de grabar en estudios es maravilloso, ya me están dando ganas de vuelta. ¿Cómo estamos con eso, con el material original de un próximo disco de Los Pérez? ¿Estamos hablando de qué, el octavo, noveno? Sería el noveno, porque el octavo sería el vivo, ¿no? O sea, sos una persona prolífica, sos una persona que va por la calle, una... Yo soy prolífero, pero desprolijo. Entonces, mirá, venía recién, de verdad esto, escuchando... Yo tengo en la parte de grabaciones del teléfono, que ahora se convirtió en una herramienta para cosas como esta. Para la vida. Se te ocurre una frase, una tararea, una melodía. Y entonces venía repasando las cosas que tenía ahí. Tengo de todo también, cosas con la guitarra, que cosas con la voz. Pueden o no terminar en canciones. Pero bueno, por lo menos está ahí el germen. ¿Cuántas protocanciones hay de nuevas de los Pérez García en tu cabeza en este momento? Y número no sé, pero hay para... Dos discos hay, pero... Que hay frases, hay frases, hay estrofas, hay estribos, hay acordes. Claro, melodías, claro, tarareos. Un poco de eso. Muchas veces pasa que... Cantanos uno. Hay muchas veces pasa que esas ideas, digamos... Medios inconexas, ¿no? Sí, a veces se asocian y terminan juntas en una canción. Alguna vez ha pasado. Y a veces no. Y a veces no, y cada una... sigue su camino y algunas nada, no llegan al mar. Yo siempre lo comparo con las tortuguitas, viste, que se van corriendo hasta la playa. No todas llegan. Eso pasa con las canciones. Y cuando de repente esa tortuguita que va corriendo hacia el mar la cantan 5.000 personas en un teatro o en un estadio. Ahí llegó a la playa y se hizo señora. Y en lo personal, vos, o sea, en tu cabeza, ¿qué pasa? O sea, algo tiene que pasar ahí. Sí. No puede ser una situación normal. Yo trato de verdad de no analizarlo mucho, de disfrutarlo, pero de no analizarlo mucho y nada, que las cosas ocurren y punto. ¿Por qué o cómo se les ocurrió ponerle cuerdas al Con Peregrino en el vivo? La idea de que haya cuerdas en el vivo ya estaba de... Ya lo habíamos hecho eso en el ND y ahora en el Rex subimos la apuesta, estuvo Javier, no recuerdo el apellido, al mando de las cuerdas, que es una bestia, que labura con Santolaya, en Bajo Fondo, bueno, una bestia. Y él estuvo arreglando. Nosotros le dimos un puñado de canciones que creíamos que podían las cuerdas aportar algo, y la verdad que lo que pasa ahí con el laburo de los chicos, teníamos un cuarteto de cuerdas de diferentes provincias, había un pampeano, un santiagueño, una cordobesa y una gringa. Que sí, bueno, nada, fue la verdad que fue un lujo contar con ellos. Bueno, de esto hablábamos recién. Esto es Halcón Peregrino. Esto es De Salud. Pérez García, en vivo en el Teatro Gran Rex el año pasado. El disco apareció hace un tiempito ya. Estamos charlando en vivo en FM Tránsito con Beto Alvin. Quédate en Otro Día Perfecto, todavía hay más, ¿eh? Sure. ser tu amante, invitarte a mi casa rodante y perder la compostura y aliviar la vida dura. Hoy perdí la cordura y he salido a buscarla bajo este cielo divino, paisaje argentino. Fuera un halcón peregrino en busca de su destino. Una noche así que me alivie los dolores, así podré decirte cantaré con vos bajo la luna nueva hasta que salga el sol. Bailaré con vos, te pido que me creas hoy. Paisaje argentino, vuela un halcón peregrino en busca de su destino. Halcón peregrino en vivo desde Salud, el primer disco en vivo de los Pérez García. Sí, señor. Una pausa muy, muy breve, ya venimos. Es importante entender que este abuso no es solo físico, es también espiritual. Cuando un sacerdote te hace esto, él te está robando la fe. Y recurres a la botella o a la aguja, y si eso no funciona, saltas de un puente. Por eso nos llamamos sobrevivientes. Otro día perfecto. Nació en Nueva York en 1970 y saltó a la fama por ser guitarrista de la época más brillante de los Red Hot Chili Peppers. Esta noche en ODP, John Frusciante. Only time can show you through an invisible door. The bottom of the ocean, I threw a bird at the sky, or someone told me that you better close your eyes. And I said, don't you wonder sometimes why paddle through the vio por primera vez a los Peppers con apenas 15 años. Pero ya a esa altura tenía la cabeza quemada con la música de Frank Zappa. Años después, ya como guitarrista de los Peppers, grabó 5 discos de estudio con ellos. Mother's Milk en 1989, Blood, Sugar, Sex, Magic en 1991, Californication en 1999, By the Way en 2002, así se dice, y Stadium Arcadium en 2006. Hoy, sin embargo, nos estamos metiendo en su carrera solista y en las varias colaboraciones que tiene con otros artistas como Omar Rodríguez López, The Mars Volta y John Klinghoffer, que es el actual guitarrista de los Peppers. John Frusciante entró a los Peppers en 1988 tras la desgraciada muerte por sobredosis de heroína de Hillel Slovak, guitarrista original de aquella banda. La locura desatada por el exitoso Blood Sugar Sex Magic fue demasiado para Frusciante. Abandonó a los Peppers, comenzó a grabar y editar discos solistas un tanto deformes, y además, otro clásico, se volvió adicto a la heroína. Yeah. En la época posterior a su primera salida de los Peppers, edita un par de discos solistas, Neon Relates and Usually Just a T-Shirt, de 1994, Smile from the Streets You Hold, de 1997. Si bien a fines de ese año logra doblegar su adicción a la heroína, la falopa y el alcohol todavía le estaban dando batalla. Veloz sobrevuelo sobre la parte solista de John Frusciante esta noche en ODP. Adicción a la heroína, regresa a los Peppers para la grabación de Californication. Se queda con ellos hasta 2009 y graba dos discos más, By the Way en 2002 y Stadium Arcadium en 2006. En medio de las exitosas giras con los Peppers, bastante recuperado de sus adicciones, se dio tiempo para grabar y editar más material como solista. Esta noche en ODP, John Frusciante. Llega hasta nuestros días con 10 discos editados como solista, más algunas colaboraciones y algunas travesuras electrónicas con el alias de Trick Finger. De toda esa enorme producción de canciones enfermas a las que le recomendamos que accedas y le metas cabeza, nosotros elegimos una y nos quedamos con ella. Se llama Going Inside y está incluido en el cuarto disco de su carrera como solista, que se llama To Record Only Water for 10 Days, algo así como grabando agua durante 10 días. La parte solista del guitarrista de los Peppers esta noche en ODP. Quédate ahí, Enseguida seguimos charlando con Beto Holguín de los Pérez García, que hoy nos vino a visitar. You get to know who's watching you and who besides you resides. I've got there's no reason to do. Otro día perfecto. Nos quedan aproximadamente 20 minutos para medianoche. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito, desde los estudios Nora Cortiñas. No nos cansamos de decirlo, y es algo que nos enorgullece además. Que los estudios de FM en Tránsito se llamen Nora Cortiñas. Salud, ¿eh? Salud. Salud, Beto. Salud, Mateo. Salud, salud, Facundo. Salud, Bruno. Salud, Pablo. Salud, Sergio. Salud. Bueno, esta es la última canción de Salud. Es así. Pero en el momento de elegir qué canciones tocar, ¿intentaron balancear toda la discografía o no? Sí, más fácil. ¿Cómo armaron la lista del Rex? Sí. Siempre se mete mucho lo último, ¿viste? Esos. No, a ver, por eso te digo, de un lado íbamos a grabar el disco en vivo, pero también por otro lado llegaba la banda al Rex. ¿Con el disco nuevo? Con el disco nuevo. Entonces, hubo un poco de todo. Pero creo que está bien. Y por eso te digo, también está la revancha del segundo disco. Vos una vez, las primeras veces que viniste a ODP, nos contabas que la manera, no las canciones, pero la manera en que están hechos los primeros discos, las mirabas medio de costado, ¿no? Sí. Digo, sabiendo lo que sabes hoy, los hubieras hecho de otro modo. Claro, de hecho, por ejemplo, hay una versión de Trucos, que es una canción así como para el núcleo duro, como decís, claro, emblemática, Las noches que no son donde se caminan. Y es más, hay un grito de batalla que es Trucos, Beto, en algún momento del show siempre aparece. Y bueno, está esa canción versionada con el amigo Guerra, que teníamos todos los discos grabados con Pablo de invitado. Entonces teníamos que hacer el vivo. ¿Pablo está en todos los discos está invitado? Claro, en todos los discos está Pablo. En el primero hizo Nena, y así te podría decir. ¿Qué hora de estar ensayando frenéticamente? Sí, me acuerdo que venía. Estamos hablando de hace muchos años. Y venía de gira de Caballeros. Y bueno, llegó una mañana de gira y bueno. Qué raro, Sindor, ¿no? No te puedo creer. Y seguimos. Y ahí arrancamos. No estás hablando del mismo Pablo que conocemos. Y ahí arrancamos a grabar Nena. Y después grabó canciones en todos los discos. Guerra está en Mal de Amores, en Bajo un Árbol, en Festejar. ¿Y está documentado en las contratapas de los discos eso? Sí, Guerra está ahí. Bueno, y cuando teníamos que hacer el vivo. Nada, le propuse hacer Trucos, que era una canción de la primera época que él no había grabado, pero que sí tenía que estar en esta vuelta, en este vivo. Así que bueno. El día que Guerra haga un currículum, ¿no? Los Piojos, los Caballeros, los Pérez García, sí. Las Pelotas. En los Pérez estuvo asistencia perfecta, creo. Creo no, en todos los discos. Así que en el vivo también está. No en esta primera tanda de temas, pero va a estar en la segunda. A ver, entonces explícame de vuelta porque yo soy medio tololo. Ajá. Lo que salió ahora, Salud, es parte del concierto del Gran Rex. Sí. Y lo que va a salir es también la otra mitad del concierto. Sí. Tiene chances el show de fin de año del año pasado en Siranús. Lo que pasa es que también nosotros hablamos cosas con Beto, perdón, fuera sí, del aire, sí. Y después no sabemos si se lo tenemos que preguntar al aire. No, igual, está bien. Él se la preguntó. No, tenemos grabado también el Siranús del año pasado, de fin de año, donde hicimos también temas que no están en el Rex, y así que eso también tiene chances de entrar. Tiene otro valor eso, ¿no? Sí, también fue un show de gente de pie, con todo lo que eso significa y un poco más cachondo. Pero lo que pasa es que también hay mucho material del Rex que está buenísimo, que todavía falta ser editado. Así que yo creo que tiene muchas chances que aparezca, la mayoría de temas del Rex en la segunda parte, con alguna posibilidad de que entre algún algún tema de Sinanús o de Flores también. Hemos grabado también en Flores. Así que todo puede pasar. ¿Qué vendría a ser un show más cachondo? Sobre todo la gente de pie y... Y revoleando los trapos. El agite. Y el agite, creo que, claro. Ah, digamos, como más prendido de fuego. Exactamente. De todas maneras, el Rex llegó a ese punto también, porque vos escuchás festejar y, bueno, los temas ya, los rocks, digamos, de la última parte del show, y está bastante on fire. Pero, bueno, también hay otros shows grabados, por eso te digo, vamos a escucharlo detenidamente y en estos próximos días vamos a ver si... aparte del Rex, entra alguna canción de otro show. Beto, ahora tienen fecha en Rosario en el mes de agosto y tienen fecha en Córdoba. Sí. Están preguntando cuándo van a Bariloche. ¡Ey! Yo tengo muchas ganas de ir a Bariloche porque. Viaje egresado. Porque, ¿no?, mi hija quiere conocer la nieve. Pero. Sí, es ahora entonces. Sí, la verdad es que ganas hay, ganas hay. Beto, claro. Te quiero contar algo. Sí. Cuando termine el secundario va a querer ir, pero sin vos. Sí, tal cual, sí, ya lo sé. Por eso quiero aprovechar y ahora que puedo ir con ella. Lo digo por experiencia. Sí. Sí, la verdad es que ganas de ir a varios lugares que nos están preguntando que nunca fuimos. El sur es uno. Mendoza también nos están escribiendo mucho. Pero, digo... Tampoco está tan fácil girar hoy, ¿no? Por el país. No, tal cual. Bueno, eso es lo que hablábamos, ¿viste? En otro contexto las cosas eran distintas, ¿viste? Ahora, digamos, movilizar, hospedarse y caramba, todo eso ha cambiado. Pero bueno, de todas maneras, bueno, ya en agosto estamos yendo para Córdoba y para Rosario. Ya los amigos cordobeses ya están al tanto y los amigos rosarinos también. ¿Cuántos son ustedes de mínima para ir a tocar al interior? Y la banda somos seis. Claro. Pero con los caños, somos nueve. Más asistentes. Y aparte está también el amigo Gonzo, que también hace acústicas y coros también con nosotros. Un saludo a Cari. Entonces, también. Claro, y a Cari también. Entonces tenemos como formatos. 15 mínimo, digo. Y claro. Cuando fuimos al norte, al noroeste argentino el año pasado, fuimos en la versión sexteto. Sin los vientos. Claro, pero creo que con Gonzo fuimos. Aparte la gira es mucho más divertida también. Así que bueno, sí, uno tiene que hacer ese tipo de cuentas a veces antes de salir, pero... Sí, la idea es que ir a visitar lugares que nunca fuimos, obviamente, y nos están llamando... ¿Cuándo van a venir acá? Bueno, esperemos que pronto. Ahí vamos. ¿Se sienten una banda representativa de lo que podríamos decir rock nacional? Somos una banda que creció escuchando rock nacional y algo de eso tiene que haber seguramente. Pero no soy yo quien para decir que somos representativos. Pero ya parecemos a veces en algunas playlists que me sorprenden. Así que sí, algo de eso ya nos hemos metido. A veces veo las frases de las canciones en sitios donde se dedican a eso, a subir frases de canciones, que no citan a los autores, ni siquiera a la banda a veces. Pero bueno, también nos hemos metido también en eso de frases y de canciones del cancionero de rock nacional. Lo digo más estilísticamente hablando, ¿no? O sea, sí, son una banda que tienen todas las... siempre tuvieron las condiciones para dar con la fibra íntima del rock argentino, o sea. Sí, somos para el... A ver, nosotros siempre nos pasó lo mismo. Somos como... Que decimos, yo fui a ver a Charlie, fui a ver a Fito... Bueno, al Rex, yo cuando toqué, lo primero que hice, acordarme de las veces que fui a ver a García ahí, ¿no? En todas sus versiones. La vi en la última también. Un par de meses antes de tocar. Yo he visto al rock argentino de solistas, digamos, de García, de Páez, de Calamaro. Y también ¿Al Flaco? Al Flaco lo he visto también. Lo vi en el Teatro de Morón, inolvidable. Me acuerdo que estaba el Mono Fontana en su banda y el Flaco dijo: aunque las usinas eléctricas dejen de funcionar, porque en ese momento había un quilombo con las usinas eléctricas, yo lo tengo al Mono Fontana, dijo. Sí. Y se vino abajo el teatro, porque el Mono era tremendo, es tremendo. El Mono tremendo. Pero te quiero decir, somos para esa clase de rock, digamos, de somos como medios chabones nosotros. Y para el chabón somos medios fitopaescos, digamos. No sé cómo explicarte. Está bien esa punta que tirás porque... ¿Te acuerdas que... No sé si coincidís conmigo. Entre fines de los 90 y principios de los 2000 había como un fenómeno llamado rock chabón. Sí. ¿No? Sí, tal cual. Sí. Dentro de los cuales, por ejemplo, unos pibes a los que conocemos y apreciamos, los Caballeros de la Quema, estaban como inscripto en esa cosa de rock chabón. Sí. Que hoy ya ni se menciona ese término. Sí, igual creo que la diferencia la hace la pluma de Noble en este caso, ¿no? No, sin duda. Porque... sin dudas, digo, y esto me hago cargo de lo que digo, lo digo yo, solamente yo. No so, perdón. Una cosa que. Dale. No solamente la pluma de Noble, sino el laburo musical de la banda. Creo que una banda con mucha información y con. Nada, era un rejunte de talentos ahí que, digamos, calificarlo como chabón y punto me parece que es de un límite. Muy cruel, bueno, pero a eso nos dedicamos a eso veces. Pasó. Y unos pibes que han, digo, y doy fe, yo estuve ahí, lo puedo contar, que arrancaron, bueno, como muchas bandas, de cero, de nada. Sí, sí. Saber tocar prácticamente. Digo, de hecho, los primigenios ensayos de los Caballeros de la Quema, en la Salita de Morón, Noble tocaba la batería. Y vos el bajo. Y yo el bajo. Y tocaba una chica. Sí. Cantaba una chica. Sí. Digo, y yo Méndez tocaba la guitarra y Cachi Carrovila era socio con Méndez y con Noble de la sala, pero no era el bajista. Claro. Bueno, yo he estado en giras de Caballeros de Gesell, esas épocas donde se alquilaban las casas en Gesell durante 15, 20 días o un mes y se giraba por ahí. No entremos en detalles. Verano del 94. Sí, cosa que después los Pérez emulamos al poco tiempo, en el 97, cuando arrancamos hicimos eso también. Sí, inolvidable. Pero volviendo a lo del rock nacional, nosotros siempre tenemos como una pata. Nosotros, digamos, dejamos la universidad en el tercer año y eso nos marcó para siempre. O sea, somos un poquito más leídos de lo del y para ser leídos no tanto. No nos da, exactamente. Entonces, estamos ahí en ese equilibrio. El equilibrio entre universidad y calle. Claro, exactamente. Antes del show en La Plata, en el que volvieron los Caballeros, Méndez había venido para acá sí. y nos había contado un poco lo que eran los ensayos, ¿no? Y Méndez decía algo así como... No, bueno, en su momento cuando empezamos a tocar, ¿no? Vos lo veías a Iván. Sí. Y ahora lo ves a Iván y decís, ah, mirá qué profesional Iván, ¿no? Sí. Digamos que viene. Ustedes tienen 25 años. Sí. ¿Ese camino ustedes lo ven en ustedes mismos? Sí, lo que pasa es que somos los mismos y no nos dejamos de ver. Claro. Entonces los cambios. Pero son más profesionales, inevitablemente. Sí. Yo, por ejemplo. No les quedó otra. Estoy llegando. No les queda otra. Estoy llegando entero a todos los shows, a veces puede fallar, pero en realidad... Qué buen título para un disco o para una canción, ¿eh? Llegando a veces puede fallar, Sí, pero sí, un poco de eso hay. Las giras conspiran un poco contra esa conducta, pero sí, tal cual. Aparte, de verdad, uno quiere responder a la gente que paga la entrada y hacer lo mejor que puede hacer. Creo que todos vamos creciendo a los tumbos, pero vamos creciendo. Hay canciones que inevitablemente no... Como esta, por ejemplo. Mm. Que inevitablemente tienen que tocar. Sí, es raro que no... Sobre todo para el núcleo duro, pero más allá de eso, la que estamos escuchando particularmente es una de las más conocidas. Sí. Que no es de las nuevas, ¿no? Digamos. No, es de Asuntos de Familia. Esta canción empezó a sonar mucho en las radios y no era de las nuevas. Tal cual. Hay canciones que no pueden esquivar, digamos. Cuando fue reeditada, salió y empezó a sonar en la radio. Me parece un acto de justicia porque la canción se lo merecía. De todas maneras, me acuerdo que está grabado el video de cuando estrenamos esta canción en Dien, en Flores. Y estamos hablando de... ¿Qué año? Y 2009. No, 2007 creo que salió el disco, 2009 salió el disco. 2009 salió el disco, tiene 10 años, asunto. Entonces, 10 años. Fue un año, unos meses antes, que me acuerdo que, bueno, Martín, que era el productor del disco, alguna vez lo conté... Ya teníamos el disco armado y yo dije que tenía un par de canciones Méndez. Méndez. Y Méndez me dijo, bueno, pero si viene la canción que venga y que se imponga la canción y le caigo con esta. Y, y se impuso. Y sí, pero te quiero decir, está bien con el tiempo, a la distancia, está bien que la gente también lo... Igual la canción siempre fue querida por la gente, por, digamos, por los seguidores. Lo que pasa es que después cuando lo escuchó todo el mundo, ahora cuando tocas, el nuevo, el que llega ahora, quiere escuchar Magdalena. ¿Quiere Magdalena? Claro, no. Y no le sacan el culo a la jeringa, ¿no? La tocan. No, no, no, pero aparte la disfrutamos. Una cosa que los temas estos que estás medio como... que lo, hace mucho tiempo que lo tocas, en la sala de ensayo es una cosa. Ahora, en la sala de ensayo se la rompe un poco la bola. Tal cual. Ahora, hacerlo en vivo, con la complicidad de la gente. Y, claro, garpa. Pasa, garpa, sí, claro. Sí. No, vuelve a ser un episodio emocional así fuerte, así que está buenísimo eso, ¿sí? Nos quedan apenas unos minutitos para llegar a medianoche y nos quedaríamos hablando hasta las 4 de la mañana, pero bueno, vamos a tener que ir a... despidiendo, Beto. No sé si a dormir, pero... un gustazo como siempre. Vamos a ir terminando esta charla. Obviamente queremos quedarnos con una canción de salud, la que vos quieras, la que te guste más, para rematar la nota. Y bueno, es viernes, vamos a escuchar y vamos a festejar. Festejar, Sergio, ¿qué te parece? La canción que hiciste con Cristian, ¿no? Con Cristian, le mandamos un saludo. Sí, señor. Que no la debe estar pasando fácil, ¿eh? Y acá estamos. Okay, no me arrepiento de haber perdido el tiempo, de haber malgastado dinero y salud, de haber deambulado por valles inciertos, de ser siempre el último que apaga la luz. Marineros en un puerto, son dos noches nada más. Me voy a quedar despierto y festejar. Para Piti. Buenas noches, buena suerte, ahí voy. Madrugadas hasta el fin. No me acuerdo ni qué día es hoy, ni cómo llegué hasta aquí. De ser siempre el último que apaga la luz. Marineros en un puerto, son dos noches nada más. Me voy a quedar desierto, necesito entender. No querrás saber lo que hay allá. Créeme lo que te digo. Soy más fuerte que Isabel. Tu hermana recibió su don. Tú negaste el tuyo. La negación es mejor idea. Por eso sigues viva. Si te quedas conmigo, cambiará. No necesito otro fantasma persiguiéndome. Otro día perfecto. El nuevo disco de Sky que se viene ya cuenta con 3 adelantos. El sueño de la calle Nueva York, que fue publicado en plataformas digitales el 17 de mayo pasado. El ojo testigo, el 24 de mayo pasado. Late, el 31 de mayo pasado. Y esta que es publicada exactamente hoy. Esta se estrena hoy, ¿eh? Y con ella nos quedamos. Se llama El valor del encanto. Otra canción que formará parte del próximo disco del Flaco. Lo nuevo de Sky sonando en ODP. El valor del encanto tiene buenos secretos. La ciudad con vuelo ilumina una noche. Oh, oh. Un buen mago conquistó belleza con la voz. Su protección ilumina la risa. Oh, oh, oh. El explorador con encanto de futuro se convirtió en un astronauta en apuros. Doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaners. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? ¿Por qué alguien? Don't call me gringo, you fucking beaners. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Unos minutitos pasadas las 12 de la noche, como siempre, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. England is a bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. England is a bitch, bitch, bitch, bitch. When me just come to London town, we used to work on the underground. But working pon the underground, you don't get to know your way around. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, there's no running away from it. Me get a little job in a big hotel, and after a while me was doing quite well. Them start me off as a dishwasher. But when me take a stock, me no turn clock watcher. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, nobody try fi hide from it. When them give you the little weird pocket, force them rabbit with them big tax racket. Go off a struggle fi make ends meet, and when you go to your bed, you just can't sleep. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch for true, I no lie me, I tell a true. Me used to work big bitch when it fall no bitch. Me did strong like a mule, but why me did fool? Then after a while, me just stop the overtime. Then after a while, me just put on me tool. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, you have to know how to survive in it. Well, me do day work and me do night work. Me do clean work and me do dirty work. Them say that black man is very lazy, but if you see how me work, you would have said me crazy. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, you better face up to it. Them have a little factory up in a broccoli. In a this year factory, all them do is pack crack. For the last 15 years, them get me labor. Now after 15 years, fall out of favor. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, there's no running away from it. Me know say them have work, work in abundance, yet still, they make me redundant. Now at 55, me getting quite old, yet still, them send me figure draw door. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch for true, is where we are got to bout it. Pasaron algunos minutitos de las 12 de la noche, nos empezamos a ir, nos despedimos, vamos con los datos duros de siempre, gracias a Sergio Frente por la puesta en el aire, Bruno Dolbeco por la coordinación y la producción, Paco Acuña sentado a mi izquierda, gracias por venir. Un placer, viejo, la verdad que la pasamos de 10. Vamos a estar haciendo de pe, por supuesto, el próximo viernes a partir de las 10 de la noche. Gracias, Mateo Oscar Freites. Todo demasiado rico, te diría. Tenés un tío que se llama Oscar, ¿no? O un tío segundo, sí, sí, o algo. Sí. Oscar Méndez. El papá de Martín. El papá de Martín Méndez, le mandamos un saludo a Oscarcito. Ahí va. Gracias a todos los que han venido a saludarnos hoy. Además de Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Olvé con la coordinación y la producción. A Beto Alguín de los Pérez, que estuvo charlando con nosotros. Pablo Suárez es el responsable de un libro que voy a escribir muy pronto, que se va a llamar La logística del vicio. Sobreviviendo a Suárez. Entre paréntesis, va sobreviviendo a Suárez. Una biopic que va, bueno, a hacer después. El Laucha vino a saludar también, no se la iba a perder. Martín Mesuti tampoco se la iba a perder. Salud. Qué junta, qué junta. Te queremos, sabés que te queremos. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche, en el programa número 15 de 2009 de Otro Día Perfecto. Gracias a todos por todo. Nos vemos en una semana, no más. Pasa rápido. Al Tano Bertolucci se la compraban a tres mangos el Mogra y era un ponché. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el ballet desde el bar de Rosendo. Maipú y Corrientes a Recoleta se echaba un cuarto de hora. Las parejas subían alegremente y el Mateo arrancaba sin más demora. Y se en marcha empezaba la Menezunda, y como ellos eran tan caballeros, la primer narigada honda y profunda se servía a las damas siempre primero, gritándole a la auriga: ¡siga, cochero! Gritándole a la auriga: ¡siga, cochero! En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.